En la rendición anterior yo decía que el combustible es un agujero negro que tiene el municipio y no se ha hecho mucho por corregirlo. El concejal Valicenti era muy clarito cuando marcaba 4 o 5 días de lluvia y se cargaron todos los días. Y yo agradezco la predisposición que tuvo el concejal Di Filippo en invitar a recorrer, pero seamos claros y seamos concisos. No todos los días se rehacen 300 kilómetros. Hay días que uno ve las camionetas acá o que no van todos los días al campo. Y uno, sin embargo, agarra las órdenes de pago y aparecen 20, 30 tickets o vales todos los días. Y esto lo hacemos para mejorar, porque se va muchísimo recurso del municipio en este rubro. Con el importantísimo gasto que hace el municipio, ya sean reparaciones, combustibles, lubricantes, se merece una auditoría externa, como cualquier empresa privada. Se merece una auditoría externa que pueda salir por cada área y cuando uno menos se los espera, caiga esa auditoría externa y controle el tema de combustible, reparaciones, porque también vemos service de los vehículos. Entonces no ha habido una gran decisión política en mejorar en este sentido. Y es más, en una reunión con el intendente hace unas semanas, se nos decía que reconocía que es un problema no solo de La Prida, sino de todos los municipios. Bueno, esperemos que nosotros, que somos pioneros en muchas cosas, podamos corregir esta situación. Otra cuestión con el tema del combustible, las reparaciones, los service, y lo hemos repetido hasta el cansancio, nosotros no tenemos por qué estar pagándole a funcionarios que vienen de otras localidades, poniendo los vehículos municipales con el desgaste que ello conlleva, combustible, reparaciones, neumáticos. No tenemos por qué pagarle ese gasto adicional encubierto, porque es un gasto encubierto. A estos funcionarios que no estoy cuestionando el trabajo que hacen, que no se malinterprete. Pero estos funcionarios, hagámosle un contrato y planteémosles un monto de viáticos fijo, como se hace en otros contratos que ahora voy a demostrar, señora Presidente. No sé, digo, 5.000 pesos de viático, después si quieren venir en avión, vienen en avión, si quieren venir en bicicleta, vienen en bicicleta, y si quieren venir 5 en un auto, vienen 5 en un auto. Pero no podemos a veces hasta mover 2 vehículos municipales para que funcionarios se trasladen a ciudades vecinas. Me parece algo que el municipio, el departamento ejecutivo lo ha dejado pasar, y es algo que, ¿cuánto gana? 40.000 pesos, pongámosle 45, 5 de viático, se hacen algunos contratos, ¿por qué no se puede hacer en todos? Y nos evitamos estas suspicacias.